La Asociación Civil 8 de Agosto obtuvo la tarifa social de luz. Se trata de la organización que hace un tiempo viene trabajando en la zona conocida como Canteras del Cerro en un proyecto de hábitat social. En conjunto con el Servicio en Promoción Humana, o Servipro por sus siglas, gestionaron la incorporación al programa Tarifa Solidaria para las organizaciones sin fines de lucro. En la misma dirección, los vecinos y las vecinas de la organización continúan gestionando en la provincia las obras iniciales del tendido eléctrico para la primera etapa del loteo social que vienen construyendo hace un tiempo. Claudia Moreno, presidenta de la Asociación Civil, explicó la importancia del beneficio otorgado. Representa muchísimo, sobre todo en los bolsillos de cada uno de los asociados. Hace 4 años que estamos trabajando en la producción social del hábitat. En ese marco y con todas las otras acciones que venimos desarrollando en la construcción de los baños, en la construcción de placas, porque hacemos autoconstrucción de las viviendas, nos genera también un gasto excesivo de luz. Excesivo digo porque es una tarifa que se está pagando en todos los órdenes, digamos, realmente a precios altísimos, costos terribles. Y en este sentido, el que tengamos hoy una tarifa diferencial nos va a permitir seguir avanzando en este proceso, en el que estamos hace más de 4 años. En este marco, a las organizaciones sociales se le hace cada vez más difícil afrontar los costos de los ajustes tarifarios en los servicios. Sin ir más lejos, la 8 de agosto el año pasado realizó una apoyada contra el tarifazo para afrontar una boleta de 15.000 pesos. Desde Altagracia, informó para la Red Recorre Fabricio Gómez de Radio Tortuga.